un equipo muy fuerte. Hoy un desgaste físico muy alto, hubo muchas influencias en el juego, o sea, la ansiedad, el nerviosismo, la altura de México es algo que tuvimos que adaptarnos, pero pienso que mañana vamos a estar un poco mejor. Además, físicamente voy y el equipo respondió. La verdad que sí, estamos muy contentos, tuvimos una preparación excelente. A pesar de los resultados de los partidos amistosos, sabíamos muy bien las cosas que teníamos que mejorar y las cosas que teníamos que repetir. Y a pesar de que fue un partido bastante trabado, supimos sacar una buena ventaja. Muy cómodo, no es algo que tenía esperado, esto es un sueño para mí, debutar en un torneo tan grande y titular, no lo tenía para nada esperado, pero bueno, me tocó y le estoy aprovechando la situación al máximo. Confianza es algo clave, la NCAA es un juego totalmente diferente, el coach Pitino lo sabe muy bien, y Puerto Rico tal vez juega un poco ese juego, por eso me sentí un poco yo también más cómodo. Es algo que vengo a estar un poco acostumbrado y saqué un poco de diferencia ahí también. A la defensa, y eso es lo que nos sacó a flote. La verdad que pararlos ofensivamente a ellos fue bastante difícil. Arrancaron un primer cuarto con 29 puntos, 6 triples de 8. La verdad que fue una barbaridad. Pero bueno, esa fue la clave para el segundo tiempo. Y a pesar de que no pudimos demostrar al 100% nuestras capacidades, vamos mejorando día a día. Hasta marcaste varía en un momento. Sí, es mi especialidad, la defensa, no importa lo que sea, y la verdad que con la altura un poco lo hice un trabajo un poco más difícil, pero bueno, el que me toque lo voy a defender.